La pintura india tiene un lugar distintivo de la pintura de Rayastani, tiene su propia forma distinta. Aparte de la pintura rica aquí traído a nuestra atención en primer lugar conocido Clavidanand Kantka Kumaraswamy a través de su libro Trajput Pentig. Algunos basados en las imágenes disponibles crearon los estudiosos de impresión como Kumaraswamy y el estilo de Rajasthan Brown, estilo de Rajput y estilo Natadwara, estilo de pintura Udaipur. Como resultado, la existencia independiente del estilo Rayastani no pudo ser aceptada por muchos días. Además de la creación de Kandalwala Tlips de Rayastán. Ruta, parte 4, número 3, 1, 9, 5 DOS, sobre la base de aspectos específicos de las pinturas en vista de los primeros estudiosos de tiempo que demuestra influencias mughal claras. El estilo de Rajasthan, que se originó en el conocido como estilo de Rajput, se originó de la corrupción de estilo en el siglo XV. Estas imágenes del estilo de Rajasthan se hicieron disponibles en abundancia a través de explicaciones de los versos de vez en cuando. En estas pinturas, no es práctico tener ningún impacto en una clase particular. Poco a poco se fue certificó que el estilo de Rajasthan no puede ser cubierto en la declaración de estilo de Rajput. Se pueden coordinar varios géneros dentro de ella. Lento segundo estilo después de un estilo de pintura de Rajasthan lenta ha logrado crear algo de su impacto regional y para ellos los efectos parciales de los mogoles. Independientemente de su identidad. Estos hemos conocido como el estilo Mewar varios nombres, estilo Marwar, estilo Bundi, estilo Kisan DH, estilo Jaipur, estilo Alwar, Kota, estilo Bikaner, Pornat, etc. Uniara y subdivisiones Amer también entró en existencia, que es diferente de los estilos prevalecientes de la misma área. Características de la pintura de Rajasthan. Rayastani pintura es conocida por sus características especiales. Antigüedad. Algunas de las antiguas ruinas y TKSHNKLA. Intercambio de arte y escultura es evidente por las muestras que han sido celebrados a partir de la pintura desde el período histórico temprano en Rayastán. VS. Frente a algunas monedas de Rajasthan prehumanos, los animales, las aves, el sol, la luna, el arco, flechas, estupas, bodhidram, esvastik, brij montaña, pintura antigua del río, etc. Simbolismo aquí es obvio. Ver Sambit 84, S. Burdoli inscripción y V. Ciudad 2 inscripciones secundaria del siglo III también es rica tanto ya pintar en Rayastán que se indica. Bharat, Rang Mahal y Brixabli en material obtenido de AHD, Rekabli y el marcado de líneas es otra evidencia de su gloriosa pintura. Artístico. Rayastán sobrevive en agitación política de largo en la historia de la India, por lo tanto, ha tenido éxito en relación a otros lugares para conservar gran parte de su antigua, el arte y originalidad. Aparte de esto, la clase dominante aquí siempre ha sido un amante del arte. También tuvo la suerte de Birbhum Rayastán y se inundó la tierra de Sarasota TKTH adicional el campo de batalla. Su arte muestra el efecto del estilo de Ajanta, que es indudablemente antiguo y extenso. Más tarde, debido a la influencia del estilo mogol, consiguió aceptación en la nueva forma. Colorabilidad. El uso de colores brillantes es su especialidad de la pintura de Rayastani. La mayoría de los colores rojos y amarillos son frecuentes. El uso del color es también una nueva versión del cómic aquí, ofrecer una nueva belleza. Variedad. Diferentes estilos de pintura en Rayastán hacer su propia identidad diferente. Todos los estilos tienen algunas características que los separan de los demás. Las variaciones locales separan los diversos estilos de vida y diferentes condiciones geográficas en los estilos de la otra. Pero aún hay una coordinación similar entre ellos. Asunto. Rajasthan pintura de este enfoque es la forma pura, se puede llamar pintura india. Da lluvia a diferentes colores de la vida india. La diversidad del tema ha dado una excelente forma a los estilos de pintura aquí. En el tema de la pintura, se observa una variación gradual en el tiempo. Temas héroe puesta en tomar heroína y Krishna primacía de caracterización. Pero en el arte comenzaron a representar la vida social fue el aumento en erupción diversas expresiones de marcado pinturas religiosas. Aquí están las fotos tanto del arte, así como el brillo de la prosperidad económica. Caza imágenes. Elefantes de guerra. Que marcan los bailarines. La imagen majestuosa, imagen individuos. Las cometas vuelan, las palomas volar y cazar grasa es ría, holy, aquí los artistas que representan escenas de pozo del pueblo y el entusiasmo por la vida piawi con éxito y refleja júbilo. Para hacer frente a la naturaleza cambiante de la naturaleza basada en diferentes meses barmasa imágenes. Incluyendo retratar ciervo hembra arpa con raktim warn melodía salida del sol y la naturaleza bairaf decir de la música almbn nubes artista de su amor por la música y amante de la naturaleza introdu. Sido con formas humanas. La observación de estas imágenes no es ninguna expresión diferente, hace evidente que la ficción, la literatura y la música. Olor colorido de Júpiter, cultura de la naturaleza, el heroísmo de los hombres y no lleva la marca única. Gracia de dama. La mujer india se ha presentado en pintura de Rayastán y muy maravillosamente. Grandes como ojos de loto grande. Que agita el pelo, son ya senos grandes de ropa transparente, cintura fina, perpendiculares, dejar que el señor y los dedos curvados, etc. hacen estética punto de prominencia. Estas imágenes de la belleza de la joyería de oro y varias habitaciones utilizadas por la plata es Rion ha puesto el toque final. Aparte de joyas para darles la impresión de una realidad en varios BNGIMA, actividad y pintura del campo de la ropa especial. Pintura de la parte superior de la pintura Armbrastán y Rajasthan es conocido por su antigüedad. Varios antigua evidencia corporal gratuito confirmó su gloriosa existencia. Cuando se infundió la pintura Rajasthan una nueva vida en su temprana era redonda TH desde entonces Ajanta PRNM Pra Pintura India. Muchos artistas comenzaron a establecerse en otras partes del país, excepto en Gujarat, mucho más provincias para evitar J.P. Tone las invasiones árabes. Que vino aquí pintor, ha coordinado con el estilo local de Sullion tradición obvia xanta. Conducido a un número de la película y pintadas textos en sus auspicios Kenisizkwarni. Tristis la Kapuruskrit, Neminazkrit, Katasarit Sagara, Fórmula Sudreid Hin, Kalpasutra y Kalk Kthaa son particularmente notables. Ajanta tradición pintor Gujarati llegó por primera vez en Mewar y Marwar. La comunicación de una novedad en el método original de la pintura con la coordinación que Govardhan de retención de Puerta Mdor y Baduli y Nagda cómoda escultura del pueblo se puede ver. Bajo los auspicios del estilo coordinado de Rayastán se han pintado muchos textos de Jain. El concepto inicial que se asigna a cabo estos monjes Jain no por lo que llegó a ser llamado estilo Tian. Pero más tarde descubrió que estos textos también han sido preparados pintores Janet, Ster y algunos otros religiosos también Balgopalsuti. Durga, Get Govind, tales textos estilos similares se presentaron fueron expresadas estilo Jain Duda, todos Chinta nombrado. Cuando la primera vez que una serie de textos de Jaini recibió de Gujarat llegó a ser llamado estilo de Gujarat. Sin embargo, poco aparte de Gujarat aparecido en otras partes del oeste de la India cuando era antillano nombre del estilo. Dado que este estilo de pintura fue Amalgua, GDH Mandung, Jaunpur comenzó en abundancia en algunas partes de Nepal, etc. Apsimi entonces sienten su nombre tiene que ser cambiado de nuevo en. En ese momento la literatura se llama literatura corrupción. La pintura también aparece corresponde a la corrupción de la literatura de la época y forma. Por lo tanto, el estilo llegó a ser llamado estilo Tap Brnsh y podría salvar el honor de la generalidad del género. El estilo de las personas a las que el nombre de llamada hay duda de que este estilo de pintura hubo diferencias entre Gujarat y Rayastán. WGD y llegó a Gujarat, en parte, a 50 artista llamado Somapura. Tiempo Maharana Kumbha artesanos mandan había emigrado de Gujarat. Su nombre tiene un lugar de honor en el arte de Rajastán en la actualidad. Este estilo es considerado como el siglo XI hasta el siglo XV. Esto se supone que debe ser desarrollado en la actualidad la pintura de Rajastán Hakuki es el estilo de la corrupción emergencia. Por tanto, las diferencias en la legislación no encontraron diferencias significativas en estos asuntos y redactar relaciona algunas cosas. Estilo temprano de Rajastán a medida que pasaba en el ojo SWACSHM a la corrupción de un estilo exprimía independientemente de Rudip DDHT ha marcado artista forma dio a luz a una L. foto se hizo impresa en BSL y plegable se fue creado pegando un poco de papel en lugar de papel única. La corrupción en el rojo, la inclusión de otros colores con colores amarillo y azul. Diversidad entró en la materia. Comenzó a retratar la vida social, pero su originalidad fueron a tratar de mantener intacta. En otras palabras, lo que es lo mismo que un innovador estilo de Rajasthan corrupción estilo 9LV10A. Parte de la razón especial siglo fueron a la baja. Rajasthan temprana pintado alrededor de excelencia imágenes aparece 1540. Textos en la Sigauti, Lurchanda, Chaur, Panchasika y Get Govind clave en las páginas. También Ragamala y Bhagwat página testimonio de su excelencia. A partir del majestuoso pruebas de Rajasthan pintura Malwa Rasik Priya, 1634 después de Cristo, afectados Mughal también la belleza de Wakin imágenes. Emperador Akbar, tenía muchos pintores hindúes hicieron corresponder en ambos estilos de pintura debido a instalarse relaciones Bhagwajit Rajputon inserta en el grupo de sus cortesanos reales. Artistas del Rajasthan que utilizaron sus fotos de arquitectura al igual que asumieron color rosado de la piel de las pinturas de Mughal claramente visibles en estilo Kisangar otros mogoles mano de él. Estilo de Rajasthan. También en la foto de la tierra en profundidad retratar nueva página de la tierra listo combinado para formar imágenes lisas. 16 de mayo, 18 de mayo. 1 y 9, una corriente única de arte V. Siglo sido impreso en papel como micro mini YCR. Además pared que representa la tradición también se cree que es en Rajasthan artistas utilizan una amplia perspectiva de las palabras del Rajasthan años de vida neodiacal. Algunos estudiosos de los límites de la pintura opinión Rajasthan no se limita a Rajasthan está siendo difundida Malwa y centro de la India. Top Marwari Sailis urbanización de estilo Jodhpur, Bikaner, era prominente en Nagaur y más lugares. También tenía el efecto de la pintura de Ajanta tradición como el Mewar, Marwar en el mismo periodo. Es este estilo de maquillaje conexión por esa puerta Taranata Arte Diakmondor la altura de estilo Marwar a través de una mezcla de tradición local y Ajanta y 687 de Ciculombios. Jaipur estilo fue desarrollado por estilo Amer el principio de la influencia del estilo mogol es característico de este estilo. El principado de la vida mogol y la política sobre el Maharaja de Jaipur ha sido particularmente prominente. El emperador de Akbar, hija del rey Barmal, tenía más intensidad en las relaciones relacionadas con el matrimonio. Principiantes pintura tradición CVRI de Baupura Rambal, CVRI de Barbele, Kalia DMN, Malioda, Ámbar, descenso jugando Krishna arrecifes paraguas del castillo y Barat y obtener Rey Jai Singh GH, 1621 a 1667, Isawai Jai Singh GH, 169917. El rey Isawai Jai Singh GH promovió a Mohammed Sahib Saiber Chitro en su corte. Estos artistas crearon muchos cuadros de gran tamaño relacionados con personas hermosas, pinturas y lucha de animales. Sawai Madosin GH coloreados decoraciones en el momento de la primera, 1750 a 1767, perlas de llenado, la California y la ilustración pegado de las piedras. En este tiempo, las imágenes hermosas fueron creadas en Madniguas, el palacio de Sisodini, el templo de Galta y el palacio de la ciudad. Sawai Pratap Singh GH 1779-1803 que genera imágenes asociadas con Krishna Leela, distinción heroína, pasión tonalidad, Rituvarn, Bhagwat Puran, el tiempo Durgaspsati sí se confirma. Murales cocinero Punderik Mansión en el momento de Yakchin, TKRISHN famosa de Govardhan de sujeción de construcción llamados Imagen Ras MNDL Imágenes. Fotos de Asabari Ragni de Potakain y otras ragas de la misma tabla muestran la prevalencia del estilo local. El artista ha jugado en la representación de los cabellos de la imagen Savari Savari Rajini, su escasa ropa, joyas y árbol de sándalo la realidad del estilo de Jaipur. Del mismo modo pinturas de Bhagwat del Poticana siglo XVII que se llevó a cabo por un Katri de Lahore, buenos referentes especialidades locales. En el siglo XVIII, Bhagavad Bhag, el arte del color es un Mughali. En las imágenes Dwarka se ha representado sobre la base de la composición de la ciudad de Jaipur y el vestido de Krishna Arjuna es Mughali. En la segunda mitad del siglo XIX, el estilo occidental comienza a tener un efecto occidental. Los cuadros del estilo de Jaipur se inscriben en un carácter pacifista, libre de líneas dignas. Lleno de formas, las caras son emocionales. En el efecto de Mughal, el uso libre de sombras, de luz y de cortinas se ha utilizado en cuadros. Las formas son de altura normal. El efecto Mughal es obvio en la joyería. La influencia mogol también es clara en los trajes de las mujeres. Los alrededores de los alrededores están atados y el pijama y las pequeñas costillas se usan, que se adapta a la tradición mogol. Los pies tienen pajes y zapatos. Smoothie a las caras y Gauravaran es amigable con el estilo persa. Expresa sus expresiones con figuras atrevidas. Cabeza masculina turbante, fly away, chunti las sandalias de boquilla alargada en jama, pijamas mori sueltas, pies. Incluso hoy, Jaipur se exporta al diente del elefante con un cuadro pequeño y 12 pescados, etc. Los murales que representan la tradición todavía existen. Arriba. Estilo Alwar. Este estilo se puede considerar una combinación del estilo de Mughal y del estilo de Jaipur. Esta imagen se extiende desde la época de Aurangzeb hasta los posteriores emperadores mongoles y hasta la dinastía de la compañía. Cuando Aurangzeb Bisagras llegado primer lote al Alwar todos comenzaron a despreciar las corrientes artísticas artistas de Rayastán de su corte, porque era el estado más cerca de la corte de Mughal. La influencia del estilo mogol en esa zona ya estaba allá, pero en esta situación este efecto ha aumentado aún más. En este estilo Rajputi Baibag, Lujo, Ram Lila, Shiva, etc. se han mencionado. La imagen con las fotos de Nurtaki se hizo en un número muy grande. Principalmente las pinturas trabajan en el desplazamiento y las correas del elefante dientes. Algunos de los eruditos han aceptado la existencia de algunos otros caballeros además de los estilos mencionados antedicho. Estos estilos identifican algo diferente de los estilos principales debido a la influencia principal y local. Estilo Amer. La historia de Amer es diferente de otros estados principescos indígenas. En la pintura aquí, Turquía y Mughal influencias son más visibles, lo que le da un lugar independiente. Arriba. Estilo Uniara. Debido a la apariencia especial de sus ojos, este estilo es ligeramente diferente del estilo de Jaipur. Los ojos estaban hechos de tal manera que se hacía depositándolo en la imagen. Subdivisión de Ungarpur. Caras de los hombres en este estilo son muy diferentes del Amewar estilo y el vendaje del almuerzo también no coincide con la torpeza. También hay jardinería en el vestido de las mujeres. Subdivisión de Gar. Hay un gran número de tales imágenes en Devgar, que incluyen las plumas Marwari y Mewari. Esta diferencia se ha visto especialmente debido a la situación geográfica. En Kerala, no había tal desarrollo de la pintura que fuera más allá de los rituales religiosos. Los cuadros en la forma de una parte de los meros rituales se dieron en Kerala solamente. Los murales están separados de sí mismo. Pero la mayoría de los cuadros en los murales eran religiosos. El surgimiento de la pintura moderna es diferente de esta tradición. La historia de la pintura india moderna comienza de Kerala. Esa historia comienza con Raja Ravi Verma, que se considera ser el padre de la pintura india moderna. Ravi Verma introdujo el nuevo medio llamado Telling, un nuevo espacio de imagen llamado Canvas, en las formas objetivas realistas de ambos. Kerala entró en el mundo secular de la pintura de Ravi Verma. Raja Ravi Verma, 1848 a 1900. Ravi Verma nació el 29 de abril de 1848 en el Kilimanor Raj Mahal de Tiruvananthapuram. Su ilustrador, Matul Rajarwar Warma, fue el primer gurú. En esos días, el patrón de la formación de la pintura se hizo mediante la eliminación de las formas de cal en el suelo limpiado. Más tarde el periódico empezó a pintar con lápiz. En aquellos días los colores eran difíciles de encontrar en el mercado. Los pintores solían crear colores de plantas y flores. Entrenado bajo el sistema educativo tradicional, niño talentoso, Raja Verma, mayo de 1862. En su encuentro con su abuelo materno, Rajaraj Verma llegó a Tiruvananthapuram y conoció a Yamam Tirunal Maharaja. El Maharaja enseñó al niño a permanecer en Tiruvananthapuram para obtener la educación de la pintura. Con este fin, que el Palacio de las Imágenes en Tiruvananthapuram, que eran de estilo renacentista italiano, tuvo la oportunidad de aprender a ver y aprender las costumbres de la creación de imágenes de Tamil Nadu. Ravi Varma pinturas occidentales y fueron introducidos a la pintura al óleo cuando la construcción fue en 1868. Visita el pintor holandés llamado Tibidor Jensen Tiruvananthapuram Palacio. Rabavarma trajo fotos de los miembros de la familia Maharaja y Raj en un nuevo estilo. 1873 de Ciculombios en la película Muyapuchutianair Female de Chamelia que Sankarnair Female en Chennai, Ravi Varma se hizo famosa debido a la primera posición. Foto presentada en Viena, Austria, que fue expuesta en la exposición el año siguiente. Había tomado la fotografía del acompañamiento musical femenino tamil, 1874, también fue recompensado en la exposición de Chennai. Este cuadro se exhibe en la pintura titulada Galería de Arte Pobre de Tiruvananthapuram. En el anuncio 1876, el asunto del amor de Shakuntala fue recompensado en la exposición de Chennai. Participado en los pies. DRBA, de uñas se ha martillado para eliminar la excusa de que Dushyanta y en retrospectiva, la imagen de la Abhijñana Shakuntalam. Shakuntala es uno de sus cuadros más expansivas. El orientalista británico Monier Williams presentó la misma imagen en la página principal de su Shakuntalini SME. Ravi Varma, póstumo. El hermano de Raja Ravi Varma, C. Rajaravarma y su hermana Mangalabai Thamrapatati, eran buenos pintores. El primer artista pintado de Kerala será Mangalabai. Hizo una foto de Ravi Varma que se hizo famoso. La competencia en Rajaravarma estaba en dibujar las áreas geográficas. El contemporáneo Ati Uttam Pillai Kisakamtham de Ravi Varma y Padmanabhan Thampi eran pintores de Tiruvitanamur Raj Mahal. Los pintores que se hicieron famosos después de Ravi Varma son el hijo de Rama Varma, Ram Varma Raja, P.J. Cherian, N. N. Nampiar, K. Madhav Menon, P. Gangadharan, Ramakrishna Sari, C. V. Balan Nair P.I. y Tupap, etc. Pintor P.J. Cherian y el artista P.J. P.J. famoso conocido como Cherian Cherian, 1891 a 1981, pintor, profesor de la pintura, promotor del cine del principiante, agente del juego, etc. Había aprendido pintura en Chennai. Los retratos tomaron entrenamiento especial en pantalones. Volvieron de Chennai. Mavilikara llegó a la educación superior. Ram Varma se convirtió en el discípulo del rey. Juntos establecieron Ravi Varma Pantin School en Mavilikara. Cherian estableció un estudio en Chennai en 1921. Cherian pasó su vida para el drama y el cine. Murió el 18 de enero de 1981. Sus obras son Ante Kalayivam, Mi vida artística, y Kalaviksanam, Visión artística. De Madhav Menon se formó en pintura en Santiniketan de Bengala. Él retrató los símbolos de Keralait. Pero Menon se mantuvo libre de la influencia de Santiniketan, que es claro de sus pinturas. La naturaleza geográfica de la imagen Kerala Madhava Menon, estanque lleno de kumudinión, pájaros, lluvia, coco, etc., son adecuados para satisfacer. Entre ellos, hay un tipo de clase que expresa el poetismo romántico. Las pinturas de Madhav Menon no tienen ninguna relación lejana con el estilo occidental. Eran tan fieles al estilo indio. En este periodo, muchos pintores se hizo famoso, en el cual el doctor A. R. Es notable el nombre de Potubal, que dio prioridad a los estudios objetivos occidentales. El artista pintado de Ravi Verma R. R. Govindanasarayuvi. S. Vitalatan, T.A. Sredharan, T.V. Balakrishnan Nair, R. Hari, etc. D.C.S. Paniker. D.C.S. El nombre completo de Paniker, 1911 a 1977, fue que Kiske Chirampata Sankarapikar trajeron la innovación a la pintura india. Él llevó adelante las tendencias de la pintura inscritas por la escuela de Madras y pavimentó la manera para el modernismo libre de la influencia occidental. Él estableció un pueblo llamado Cholandalam Pueblo. El nombre de Panikar es prominente en artistas de pintura india de la post-independencia. Panikar comenzó a pintar en ese momento cuando la escuela de Bengala fue influenciada por la pintura. El estilo occidental también estaba influyendo. Panikar se salvó de ambas influencias. Aunque Paniker solía pasar la vida fuera de Kerala, elaboró formas de Keralaite, escenas en su pintura. De esta manera, mantuvieron el estatus doméstico en la modernidad. Aunque Paniker solía hacer fotos mientras trabajaba en el departamento de correos, encontró el entrenamiento en pintura solo después de que dejó su trabajo. En 1936, abandonó su trabajo y se unió a la Escuela de Artes de Madras. Panikar, quien obtuvo un diploma en 1940, se convirtió en un maestro allí. La pintura tradicional era la única prioridad de aquellos días en el sur de la India. Pero Panikar soñó con un estilo de pintura diferente de él. En 1944, estableció una organización llamada Asociación de Panteras Progresistas en Chennai. Bajo sus auspicios, organizó discusiones y exposiciones sobre las tendencias modernas de la pintura. En estos años había surgido el nuevo estilo de pintura. Panikar participó en esas exposiciones de pintura, que se organizaron en Chennai, Mumbai, Kolkata, Nueva Delhi, Londres, etc. En este periodo, presentó muchas obras maestras en acuarela. Eran fotos de las aldeas de Kerala que estaban llenas de canales y jardines. Panikar se había dado cuenta de que la acuarela es mejor que el intenso color de aceite para la representación del esplendor de las imágenes. En 1954, fue elegido miembro del Comité de Administración de la Lalit Kala Academy, Nueva Delhi. En el mismo año, países como Inglaterra, Francia, Suiza, Italia viajaron. La exposición de Panikkar se completó en Londres, París, Lille, etc. En 1955, se convirtió en subdirector de la Escuela de Artes y en 1957 se convirtió en el maestro. 10 años más tarde, se retiró. Durante este periodo, muchas exposiciones se pusieron en países extranjeros. Mientras tanto, las famosas tendencias de pintura desarrolladas en Madras School y Panikkar establecieron Cholamandalam. El Arte Congreso Mundial de Nueva York, 1963, Exposición Internacional de Tokio, 1964, el Festival Hall de Londres Exposición, 1965. Imponen imagen Panikkar en exposiciones internacionales. Psique de Panikkar en el estado vecino Iritrecia Chembakam Chennai en 1966, hijo estableció artista llamado Gramos Cholmon DLM. Durante el período 1968 a 1976 participó en muchas exposiciones. En 1976, la Lit Kala Academy le dio una membresía especial. Falleció el 15 de enero de 1977 en Chennai. 2 años más tarde, durante el gobierno del estado, el 30 de mayo del 79, Museo 65 Panikkar, situado en Tiruvananthapuram, fotos hábitos. Cese la galería de Panikkar, empezó. La pintura de Panikkar se puede dividir en varias etapas. La pintura de Panikkar se puede dividir en varias etapas. Las acuarelas que se hicieron en 1940 presentan vistas geográficas. Posteriormente, se presentaron imágenes abstractas llenas de imágenes, frases y símbolos de figuras humanas. Las imágenes de figuras humanas produjeron muchas etapas de su desarrollo artístico. Como Madre y Niño, 1954, Papini, 1956, Sala Roja, 1960, las ilustraciones anteriores son extremadamente dominantes. Sus otras pinturas importantes de este período son Nartakya, El Templo, La Abominación de Peter, El Mesías que está en la muchedumbre, La Muchacha que baila, etc. Ejemplos de imágenes abstractas de Panikkar son la tradición de la imagen del habla y el símbolo. Los motivos utilizados en estas pinturas se aceptan de la tradición keralita. El equipo de artistas liderado por Panikkar es conocido como Madras School. Cuando se forma la forma de un objeto, entonces la prioridad que se da a la línea es la contribución de la Escuela de Madras. Artista jadeante consumado de la Escuela de Madras, Santanrai, Kadimulam, Redopanidu, M.V. Devan, Akitham Narayanan, Ramanujan, K. V. Haridasan, Namputiri, T.K. Padmini, París Viswanathan, P. Gopinath, A. Rey de Reyes, Douglas, Anetidas, Alfonso, S. G. Vasudev, etc. La década de los 60 se considera como edad de oro de la Escuela de Madras. Este fue el período en que la literatura y el arte se infundieron con el modernismo. Panikkar, responder artista. Hay muchos números de pintores modernistas. A partir de C. Rateka. Ramakrishna Nair Apukutanasari, M.V. Devan Aka. V. Haridasan, A. Raja de C. Rukmini Verma, T.K. Padmini, A.T. P. Radamani, H. Geeta, Charini Kises Rikonda Nair Katur Narayan Pillai, Sanatan, A. Ramchandran, M.R. D. Datan, P.S. Puninchataya, K. Damodaran, Paris Viswanathan, Mauhan Kumar Akitham Narayanan, Mutukoya, Balan Nampier, C. N. Karunakaran, Katarjaran, Jaipalapankar, etc. Estos incluyen T. K. Padmini, A. Los nombres de Ramchandran, Viswanathan, etc. son especialmente perceptibles. T. K. Padmini, 1940 a 1969, vivió solo durante 29 años, pero se convirtió en un importante representante de la modernidad. Ella era la hija de la escuela Madrás. Obtuvo educación en la Escuela de Artes de Chennai, y en 1968 se casó con Damodaran, un famoso pintor. Falleció el 11 de mayo de 1969 en el momento de la entrega. Las fotos de Padmini representan las vistas femeninas. Padmini elaboró las pinturas de los templos del pueblo de Kerala en sus pinturas. En lugar del estilo alto de los artefactos del templo de la India del Sur, formaron sus pinturas en un estilo puro del estilo de Keralaite. La caracterización de esas estatuas de polvo y aceite de pinturas mixtas fueron preferidas por el Pramini. La elegancia de los personajes es su especialidad. En ellas aparecen formas femeninas desnudas y seminoventas. Las características de esas formas son sus ojos largos y muy grandes. No ilustran el contexto, ni dan la interpretación de los acontecimientos. Así se revelaron las cualidades de la modernidad. Padmini ha creado 200 pinturas y bocetos, incluyendo cerca de 30 pinturas al óleo en las imágenes. Muchas composiciones no tienen títulos. En esas pinturas, los conceptos modernos de la modernidad han estallado. Por ejemplo, mira ir en pájaro, chica voladora, etc. Todo esto son las propiedades inestimables del arte de la pintura keralita. A menudo se conservan más fotos de Padmini en la Galería Lalit Kala Academy, Thrissur. La Academia de Credenciales, que cerró en el corto plazo, el premio de la Academia en 1967, la Asociación de Jóvenes Panthers y Esculturas Premios también fueron recibidos en 1900, periodo postmoderno. En la década de 18, los artistas que aparecen en los pintores son T. Caladaran, Alcas, Matthew, Watson, Coleri, N. N. Mohandas, Ajay Kumar, Babu Sebar, Gopi Krishnan, Jyoti Basu, Sajita Sankar, George Pushkin, A. Decorado, etc. Al final de los 80 años, algunos jóvenes artistas trataron de introducir cambios en la artesanía de la pintura. Estos artistas siguen siendo activos y en la posmoderna belleza salutación conciencia.